Capítulo 2 de Los Mil y Un Fantasmas, Volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Mil y Un Fantasmas, Volumen 1 de Alexandre Dumas. El Callejón de Saint-Jean. A la postrera vibración del timbre se mezcló el sonido de la primera palabra del alcalde. —¡Santiago! —dijo. —Antonia está loca. Acaba de decirme de tu parte que tu mujer ha sido asesinada y que eres tú el asesino. —Es la pura verdad, señor alcalde —respondió Santiago. —Hay que prenderme y juzgarme pronto. Y diciendo estas palabras, procuró levantarse apoyando su codo en lo alto del guardarruedas, pero, después de un esfuerzo, cayó como si tuviera rotas las piernas. —¡Pero estás loco! —dijo el alcalde. —¡Mirad mis manos! —respondió, y levantó dos manos sucias de sangre que con los dedos crispados parecían garras. En efecto, la izquierda estaba roja hasta más arriba del puño, la derecha hasta el codo. Además, en la mano derecha, un hilo de sangre fresca corría a lo largo del pulgar, un mordisco que sin duda dio al asesino la víctima en la convulsión de su agonía. En esto, habíanse acercado los dos gendarmes haciendo alto a 10 pasos del protagonista de esta escena y mirando desde lo alto de sus caballos. El alcalde les hizo una seña y bajaron soltando las bridas de sus caballos a un pilluelo cubierto con una gorra de cuartel, después de lo cual se acercaron a Santiago y lo levantaron cada uno por un brazo. El infeliz se dejó levantar sin resistencia alguna y con la debilidad y abandono de un ensimismado. Casi al mismo instante llegaron el comisario de policía y el médico, advertidos de lo que pasaba. —¡Ah! ¡Llegad, señor Robert! ¡Venid, señor Cousin! —dijo el alcalde. El señor Robert era el médico, el señor Cousin el comisario de policía. —¡Venid! Iba a llamaros. —Veamos, ¿qué hay de nuevo? —preguntó el médico con el aire más jovial del mundo. —Un asesinato, según me han dicho. Santiago no respondió. —Decidme, Santiago —continuó el doctor—, ¿es verdad que habéis asesinado a vuestra mujer? Santiago no contestó tampoco. —Así lo ha dicho ahora mismo —contestó el alcalde—, pero presumo que delira. —Santiago —dijo el comisario de policía—, responded, ¿es cierto que habéis asesinado a vuestra mujer? El mismo silencio. —Con todo, vamos a verlo —dijo el doctor Robert—, ¿no vive en el callejón de Saint-Jean? —Sí —respondieron los dos gendarmes. —Pues bien, señor Ledru —dijo el doctor dirigiéndose al alcalde—, vamos al callejón de Saint-Jean. —Yo no, yo no voy —exclamó Santiago desprendiéndose de las manos de los gendarmes con un movimiento tan violento que a haber querido fugarse hubiérase ciertamente hallado a 100 pasos antes que pensara nadie en perseguirle. —Pero, ¿por qué no quieres ir? —preguntó el alcalde. —¿Qué necesidad tengo de ir cuando lo confieso todo, cuando os digo que la he asesinado, asesinado con el mandoble que tomé el año pasado del Museo de Artillería? ¡Prendedme, prendedme! Yo nada tengo que hacer allí. El doctor y el señor Ledru se miraron. —Amigo mío —dijo el comisario de policía, que, como el mismo señor Ledru, creía aún que Santiago estaba bajo la influencia de un momentáneo delirio—, amigo mío, es urgente y de suma necesidad el careo, y debéis servir de guía a la justicia. —¿Y para qué necesita la justicia que yo la guíe? —dijo Santiago. —Encontraréis el cuerpo en la bodega, y junto al cuerpo, en un saco de yeso, la cabeza. ¡Quiero irme a la cárcel! —Conviene que vayáis con nosotros —dijo el comisario. —¡Oh, Dios mío, Dios mío! —exclamó Santiago, víctima del más profundo terror. —¡Oh, Dios, Dios mío, si yo lo hubiese sabido! —¿Y qué hubieras hecho? Vamos a ver —preguntó el comisario de policía—. ¡Me hubiera suicidado! El señor Ledru meneó la cabeza y, dirigiéndose con la mirada al comisario de policía, pareció decirle: —Algo hay aquí. —Amigo mío —replicó enseguida dirigiéndose al asesino—, veamos, Explícame eso a mí. Oh, a vos todo lo que queráis, señor Ledru. Pedid, interrogad. ¿Cómo puede ser, puesto que has tenido valor de cometer el crimen, que no tengas ahora el de encontrarte enfrente de la víctima? ¿Ha sucedido algo que tú no nos dices? Oh, sí, algo terrible. Y bien, vamos a ver, cuenta. Oh, no, diríais que no es cierto, diríais que estoy loco. No importa, ¿qué ha pasado? Dímelo. Voy a decíroslo, pero solo a vos. Y se acercó al señor Ledru. Quisieron detenerle los dos gendarmes, pero hízoles el alcalde una seña y dejaron en libertad al prisionero. Por lo demás, le era imposible escapar. La mitad de la población de Fontenay-aux-Roses llenaba la calle Mayor y la de Diana. Santiago, como he dicho, se acercó al oído del señor Ledru. —¿Creéis, señor Ledru? —preguntó Santiago a media voz—, ¿creéis que pueda hablar una cabeza separada del cuerpo? El señor Ledru soltó una exclamación parecida a un grito y palideció visiblemente. —¿Lo creéis? —decid —repitió Santiago. El señor Ledru hizo un esfuerzo. —Sí —dijo—, lo creo. —Pues bien, pues bien, ha hablado. —¿Quién? La cabeza de Juana. —¿Qué estás diciendo? —Digo que tenía los ojos abiertos, digo que ha movido los labios, digo que me ha mirado, digo en fin que al mirarme me ha llamado miserable. Y al pronunciar estas palabras, que él pensaba decir solamente al señor Ledru y que sin embargo pudo oír todo el mundo, Santiago estaba horrible. —¡Válganme todos los santos! —exclamó el doctor riendo—. ¡La cabeza ha hablado! ¡Una cabeza cortada ha hablado! ¡Ya no quiero saber más! Santiago se volvió. —¡Cuando yo os lo digo! —exclamó—. —Pues bien, mayor motivo para que nos traslademos al sitio donde se ha cometido el crimen. Gendarmes, llevad al prisionero. Santiago se echó a gritar. Se resistía. —¡No, no! —exclamó—. Primero me harán pedazos, pero no iré, no iré. —Venid, amigo mío —dijo el señor Ledru—. Si es cierto que habéis cometido el crimen terrible de que os acusáis, eso será ya una expiación. Por lo demás —añadió hablándole en voz baja—, la resistencia es inútil. Si no queréis ir de grado, os llevarán a la fuerza. —Pues bien, entonces —dijo Santiago—, vamos, pero prometedme una cosa, señor Ledru. —¿Cuál? —Que no me abandonaréis durante todo el tiempo que permanezcamos en la bodega. —Os lo prometo. —¿Me permitiréis que os tenga de la mano? —Sí. —Pues entonces vamos. Y sacando de su bolsillo un pañuelo de hierbas, enjugó su frente cubierta de sudor. Dirigiéronse hacia el callejón de Saint-Jean. El comisario de policía y el doctor iban los primeros, y luego Santiago y los dos gendarmes. Detrás de ellos iban el señor Ledru y los dos sujetos que habían aparecido en el umbral de su puerta al mismo tiempo que él. Y detrás, como un torrente mugidor y bullicioso, se rebullía toda la población con la cual iba yo mezclado. Al cabo, poco más o menos de un minuto de marcha, llegamos al callejón de Saint-Jean. Era este una callejuela sin salida a izquierda de la calle Mayor y que bajaba hasta una gran puerta destrozada que se abría en dos hojas y en una de cuyas hojas estaba cortada una puertecita. Esta puertecita no tenía más que un gozne. Todo, al primer aspecto, parecía estar en calma en aquella casa. Un rosal florecía en la puerta y junto al rosal, sobre un banco de piedra, un enorme gato rojo se calentaba apaciblemente al sol. Viendo toda aquella gente, oyendo todo aquel ruido, cogióle miedo al gato, fugóse y desapareció por la claraboya de una bodega. Al llegar a la puerta, detúvose Santiago. Los gendarmes quisieron hacerle entrar a la fuerza. —Señor Ledru —dijo el cantero volviéndose—, señor Ledru, me habíais prometido no abandonarme. —Aquí estoy —contestó el alcalde—, vuestro brazo, vuestro brazo. El señor Ledru se acercó, hizo seña a los dos gendarmes de soltar al prisionero y le dio el brazo. —Respondo de él —dijo el alcalde. Era evidente que en aquel instante el señor Ledru era más bien que el alcalde de la población persiguiendo el crimen, un filósofo explorando los dominios de lo desconocido. Solo que su guía, en tan extraña exploración, era un asesino. El doctor y el comisario de policía entraron los primeros, luego el señor Ledru y Santiago, después los dos gendarmes. Por fin algunos predilectos en el número de los cuales me encontré yo, gracias a mis relaciones con los señores gendarmes, para los cuales no era un extraño, les había encontrado en la llanura y mostrado el permiso de llevar armas. La puerta fue cerrada para el resto de la población, que se quedó fuera gruñendo. Nada indicaba allí el acontecimiento terrible que había tenido lugar. Todo estaba en su sitio. La cama de sarga en la alcoba, a la cabecera el crucifijo de madera negra, sobre la chimenea un niño Jesús de cera, tendido sobre flores entre dos candeleros a lo Luis XVI, en otro tiempo plateados. En la pared, cuatro cromos puestos en marcos de madera negra y representando las cuatro partes del mundo. Estaba la mesa puesta, un puchero en la lumbre y junto a un reloj una hucha. «Pues señor», dijo el médico con cierta jovialidad, «hasta ahora nada veo de particular». «Pasad la puerta de la derecha», murmuró Santiago con voz sorda. Siguióse la indicación del reo y nos encontramos en una especie de bodega, en uno de cuyos ángulos se abría una trampa. En su abertura temblaba el reflejo de una luz que venía de abajo. «¡Allí! ¡Allí!», murmuró Santiago, agarrándose al brazo del señor Ledru de una mano y mostrando con la otra la abertura de la bodega. «¡Ah! ¡Ah!», dijo en voz baja el doctor al comisario de policía, con la horrible sonrisa de las personas a las que nada impresiona porque en nada creen. «Parece que la señora Jacquemin ha seguido el precepto de Maese Adam», y talareó. «Si he de morir, que me entierren en la cueva». «¡Silencio!», interrumpió Santiago, lívido el rostro, erizados los cabellos e inundada de sudor la frente. «¡No cantéis aquí!». Conmovido por la expresión de aquella voz, se calló el doctor, pero casi enseguida, bajando las primeras gradas de la escalera, «¿qué es esto?», preguntó, y recogió del suelo una espada de ancha hoja. Era el mandoble que, según dijo Santiago, había tomado el 29 de julio de 1830 del Museo de Artillería. La hoja estaba teñida de sangre. El comisario de policía la tomó de las manos del doctor. «¿Reconocéis esta espada?», dijo al prisionero. «Sí», respondió Santiago. «Bajad, bajad y acabemos». Entraron en la bodega por el orden que indicamos. El doctor y el comisario de policía los primeros, después el señor Ledru y Santiago, enseguida los dos sujetos que se hallaban en casa del alcalde y detrás los gendarmes y por fin los privilegiados, entre los cuales ya he dicho que me encontraba. Al llegar al séptimo peldaño, abarqué de una sola ojeada el terrible espectáculo que voy a describir. El primer objeto que atraía las miradas era un cadáver decapitado y tendido cerca de un tonel que chorreaba vino con el grifo medio abierto. El cadáver estaba torcido a medias, como si las convulsiones de la agonía hubieran alcanzado solo al tronco sin extenderse a las piernas. Tenía el vestido arremangado hasta la liga. Conocíase que la víctima había sido herida en el momento en que, de rodillas junto al túnel, empezaba a llenar una botella que se le deslizó de las manos y que yacía junto a ella. La extremidad superior del cuerpo nadaba en un mar de sangre. De pie sobre un saco de yeso arrimado a la pared, como un busto sobre una columna, se percibía, o mejor decir, se adivinaba, una cabeza, ahogada entre sus cabellos. Un surco de sangre enrojecía el saco desde lo alto hasta la mitad. El doctor y el comisario habían ya dado vuelta en torno al cadáver y se encontraban situados enfrente de la escalera. Hacia el centro de la bodega se hallaban los dos amigos del señor Ledru y algunos curiosos que se habían apresurado a penetrar hasta allí. Al pie de la escalera estaba Santiago, que no pudieron arrancar del último peldaño. Detrás de Santiago, los dos gendarmes. Detrás de los dos gendarmes, cinco o seis personas se agrupaban conmigo en la escalera. Todo ese lúgubre interior estaba iluminado por la pálida y trémula luz de una vela, colocada sobre el mismo tonel de donde corría el vino y frente al cual yacía el cadáver de la mujer de Santiago. —Una mesa, una silla —dijo el comisario de policía—, y empecemos. Fin del capítulo 2.